tipo Toyota. Ahora lo he visto todo. Esa Cybertruck es Toyota. Eso es un transcarro. Sí. Transcarro. Un Tesla que se identifica como Toyota.